Continuamos aquí entre Mate y Mate compartiendo esta hermosa mañana en Capilla del Monte y en la región. 11:27 minutos y te lo adelantábamos al comienzo del programa. Un tema central, venimos debatiendo durante las últimas semanas en nuestra región, ¿no? El proyecto, el megaproyecto de autovía de montaña y que pretende hacer el gobierno de la provincia de Córdoba, nuestro Valle de Punilla, y que tiene que ver, lo saben ustedes, ¿no? Nuestros oyentes, con el proyecto IRSA, ¿no? Con este plan de infraestructura para Sudamérica, el plan de saqueo de Sudamérica, el corredor bioceánico, no tiene nada que ver con lo que nos dicen desde el gobierno o desde la Secretaría de Ambiente, que tiene que ver con el tránsito del turismo o que lleguemos más rápido a los hospitales de Córdoba. Aquí hay un gran proyecto de saqueo que continúa después de siglos en nuestros territorios y que es la verdadera intención de este megaproyecto. Pero no está aislado, por eso hay que entenderlo en su complejidad. El río Paraná, gran motivo de luchas históricas, centenarias en la Argentina sobre nuestra soberanía vital, clave. Ustedes saben que como paranaense también tengo un vínculo a ese río y uno de mis héroes en esos primeros años de estudiar periodismo, esos tipos que podíamos seguir por su valentía, su coraje, su lucidez a la hora también de escribir, de hacer radio con simpatía, pero con mucho coraje, es Carlos Delfrade, periodista rosarino, además hoy diputado provincial con una larga historia de lucha y también de develarnos algunos secretos de la política. Está en línea Carlos Delfrade, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la presentación, muy generoso. Bueno, no, la verdad que es sincera, es honesta, y en este momento es clave, digo, hago la resonancia inicial que hacía sobre el proyecto que se está debatiendo en una audiencia pública histórica, más de 1000 inscriptos en nuestro territorio, que ya se frenó en 2018, la autovía en nuestro territorio, insisto, con el proyecto IRSA de fondo, y ustedes allá en el litoral debatiendo sobre, allá, por supuesto, es un tema de los argentinos y las argentinas, pero dando esa batalla fuerte, y vos sos uno de los mayores impulsores de esta lucha y también de este foro por la recuperación del Paraná. Hubo novedades esta semana que tienen que ver con el vencimiento de aquella licitación y, bueno, estamos tratando de poner en debate en la política argentina. Lo primero que te pregunto es, ¿está a la altura la política argentina de debatir esto? ¿Es un nuevo intento, por supuesto legítimo, de meter en la política algo que todavía está lejos? ¿O cómo lo ves? Yo lo que creo que nosotros, como integrantes de distintos sectores políticos, tenemos la necesidad de instalar el debate sobre cuánto de la riqueza argentina se queda para el pueblo argentino, más teniendo en cuenta las obscenas cifras del empobrecimiento. 19 millones de personas empobrecidas en la Argentina y 6 de cada 10 nenas y nenes. En el país que alguna vez había prometido que los únicos privilegiados eran los chicos, hoy tienen las necesidades básicas insatisfechas. Este cuadro del presente devuelve la idea de que no se trata de una posibilidad, sino de una necesidad imperiosa de que la política discuta una vez más de quién es la Argentina, de quiénes son las riquezas que se van de la Argentina. El Paraná es el lugar por donde sale el 75% de las exportaciones argentinas. Y por eso le tiene que interesar a cada familia del Valle de Punilla, a cada familia de cualquier lugar de Tierra del Fuego de Misiones, porque eso significa más dinero para que la Argentina tenga lo que produce, parte de lo que produce, para generar promoción de pequeñas y medianas empresas, generación de empleo en blanco, de calidad. Por eso es importante. El 30 de abril vence la concesión del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, que hoy se está llevando una multinacional, Jan de Null, se lleva 300 millones de dólares por cobrar el peaje a los cientos de barcos que se llevan la producción, entre otras, de la provincia de Córdoba. El tema es, ¿de quién es el Paraná? ¿De quién es la riqueza que se va por el Paraná? Por eso estamos planteando nosotros consulta popular, para que en cada lugar de la Argentina planteemos esto. No solamente la defensa de los bienes comunes, como ustedes lo están haciendo muy bien allí en el Valle de Punilla, sino fundamentalmente de quién es la mayor parte de la riqueza de la Argentina. Para nosotros la respuesta es obvia, de la Argentina, pero hoy, desde hace mucho tiempo, no está siendo Sí. También tiene que ver con, y también insisto en la comparación con las rutas y con las rutas de del plan IRSA, que es que no solo se quedan, digamos, no tenemos control, sino que además está comprobado que hay una ilegalidad, es decir, que tampoco pagan. Eso, el hecho de que esté privatizado, que no podamos tener el control sobre el movimiento de nuestras riquezas, de nuestros bienes comunes, como lo decís vos, que es también la producción que se exporta, es un problema, ¿no? Es un gran problema porque se vuelve en contra, porque insisto, se llevan la riqueza, nos queda el empobrecimiento. Eso genera desigualdad y genera violencia, porque también, como cuestión vigente de la dictadura hasta el presente, hay 500 leyes, entre ellas algunas que pesan mucho en la vida cotidiana. Ley de entidades financieras, que dice que el dinero del pueblo en los bancos es de los bancos y no del pueblo. Ley de sociedades, ley de quiebras, todo eso viene vigente de la dictadura. Pero hay otra que es tremenda, la ley de inversiones extranjeras, que hace que, por ejemplo, los cargamentos de los barcos no puedan ser revisados cuando ya están en el curso por las aguas de los ríos. Claro. Eso ha generado que en febrero de este año, por ejemplo, 16 toneladas de cocaína pasaran por todo el río Paraná, por la cuenca del Plata, y se fuera primero por el mar argentino y después por el Atlántico a derivar a Europa. Eso marca la necesidad de recuperar la Argentina para los argentinos, las riquezas argentinas para que no seamos pobres los argentinos. Por eso, consulta popular sobre lo que significa recuperar el Paraná para recuperar las riquezas que se van por el Paraná. Es fundamental para cualquier vecina de cualquier lugar de la Argentina. Sí, hay que decirle a la gente que nos está escuchando que Carlos además ha sido uno de los que más profundamente ha denunciado las redes del narcotráfico y su complicidad con la política en la provincia de Santa Fe particularmente, una provincia asediada por esto, pero que bueno, ha podido siempre también expresar y mostrar esos vínculos. Hoy rige el decreto 949 que firmó el presidente Alberto Fernández, que habilitaría a nuevamente una concesión. La privatización. Claro. Claro. ¿Cómo es lo que viene entonces? ¿Qué es formalmente lo que se está tratando de exigir, de pedir que se vuelva atrás con este decreto? Nosotros estamos convencidos que hay que volver atrás con el decreto 949, pero vamos a suponer que en el gobierno nacional, como siempre ocurre, hay distintas visiones. Lo que nosotros impulsamos es que seguramente, a través de lo que significó además la muerte del ministro de Transporte Meoni, va a generar, supongo yo, un periodo de renovación de la concesión transitoria por 6 meses. Aprovechemos ese tiempo, hagamos consultas populares sobre todo esto que está pasando en la Argentina, lo que tiene que ver con lo que vos bien decías y enmarcabas toda esta conversación. La Argentina y Latinoamérica parece ser en definitiva la consecuencia de un laboratorio que se piensa desde afuera, porque ese proyecto IRSA, el proyecto de pensar los puertos desde las multinacionales y no desde los pueblos, es un proyecto desde afuera. Por eso es importante discutir de quién es la Argentina, de quiénes son las riquezas que se van de la Argentina. Y me parece que sería realmente notable poder realizar desde distintos sectores políticos, de distintos sectores sociales, impulsar esta consulta popular. Sí, nos quedamos con eso. En algún momento compartimos también con el Frente Nacional contra la Pobreza, allí en el 2001, una consulta popular por el seguro de empleo y formación y la asignación universal. Fue un antecedente que nos quedó a muchos de nosotros en el recuerdo más digno, ¿no?, de un pueblo que salía a consultar si la pobreza era un crimen, ¿no?, y desnaturalizar que estas cosas pasen. Así que nos quedamos con esto. Vamos a acompañar, por supuesto, esta campaña. Te agradecemos muchísimo, Carlos, por la lucha, por esta nota particularmente. Ojalá que volvamos a conversar pronto, ¿eh? Ah, se nos fue. Para mí un privilegio haber charlado con vos. Un abrazo muy grande y hasta cualquier momento. Vale, hasta pronto. Chau. Hasta pronto, chao. Ahí estaba Carlos del Frade, diputado provincial en Santa Fe, periodista, uno de los hombres con coraje, con el valor de que el periodismo no sea esta déjeme ser un poquito guaso, esta prostitución a la que estamos acostumbrados, prostituirnos por la opinión pública, determinar la opinión pública en función de quién nos pague y nos dé nuestros intereses y nos acomode en nuestra comodidad de mundo burgués, en una casa muy comodita y con autos muy nuevitos y con sueldos muy importantes. Bueno, este es uno de los tipos que se ha jugado siempre en función de la verdad, de su pueblo, ¿no?, de la dignidad de un pueblo. Así que, bueno, un gustazo volver a charlar con él. manejar nuestra propia economía.